paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, prudencia, afirma tus pies sobre la roca. Paciencia, prudencia, afirma tus pies sobre la roca. La paciencia, la paz, la paciencia.